volviéndonos a uno de los temas esenciales que había pedido tanto instruyendo al señor procurador como al propio secretario de Seguridad Pública, que el patrimonio de muchas de nuestras gentes significa el vehículo de su casa. Entonces, el reducir el número de robos de carros, si bien la meta que se ha venido reduciendo, creo que tendremos que hacer un esfuerzo mayor, que ha crecido en los últimos años, y espero que mecanismos como estos nos permitan darle un muchísimo mejor servicio a la sociedad que se ve perjudicada en su patrimonio con el robo de su vehículo y que después se pueda recuperar. Ojalá y los recuperemos todos, pero sin duda, yo le decía en el reporte diario que me manda el secretario de Seguridad Pública, que hacía el comentario que por qué se daban tantas recuperaciones, y bueno, pues se están dando un número de recuperaciones muy importante diariamente creciendo, lo que hace pues que también la delincuencia organizada, las pandillas que se dedican, las organizaciones que se dedican a esto, pues busquen otros lugares y no lo hagan aquí. Muchos de los vehículos estos también, ustedes han escuchado reacciones, estamos atacando a los que compran robado, que son muchas de las instituciones estas que compran, que es el mercado claro de salida de esto. Han reclamado el que por qué actuamos de esta manera, seguiremos actuando en estos temas y otros muchos, y mi reconocimiento al procurador y al secretario de Seguridad Pública, mis respetos a su trabajo. Creo que en gran medida lo que hoy hacemos como reclamo del gobierno del Estado no es más que finalmente la consideración que le tenemos a nuestras autoridades que están al frente de estas responsabilidades y a todos los elementos de las policías en Aguascalientes, a todos los elementos de las oficinas que trabajan, a toda la gente que trabaja en la investigación, a todos los profesionales, y nuestro respaldo y reconocimiento absoluto a las Fuerzas Armadas, con las que sin duda se ven reflejados los resultados de la seguridad en Aguascalientes. Muchísimas gracias a todos.